quisiera bailar el merengue, quisiera bailar a los pelados, como se baila en mi tierra, el merengue a pan mi chao. A uno le gusta el bolero, a otro el mambo y el cha-cha, y a mí me gusta el merengue, qué sabroso de verdad. Ay, cómo se baila allá en el Cibao, bien apretadito y de medio lado. Quisiera bailar el merengue, quisiera bailar a los pelados, como se baila en mi tierra, el merengue a pan y chao. A uno le gusta el bolero, a otro el mambo y el cha-cha, y a mí me gusta el merengue, qué sabroso de verdad. Ay, cómo se baila, sí, señor. En Cubita Bella, ¿cómo no? Lo baila Don Lalo, sí, señor. Y lo baila Estrella, ¿cómo no? En Santo Domingo, sí, señor. Se baila pegado, ¿cómo no? Y de medio lado, sí, señor. En Santo Domingo, ¿cómo no? Ay, cómo se goza, sí, señor. Ay, cómo se baila, ¿cómo no? Ay, cómo se baila allá en el Cibao, bien apretadito y de medio lado. En Cubita Bella, lo baila Don Lalo.